que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mi México lindo y bandido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mi México lindo y bandido, si muero lejos de ti. El sudor de la frente de la gente que en la mente trae billete, aguantando al gerente que nos dice diferentes, con el cohete pa'l ojete, mexicano hasta los dientes, narcoambiente, aguardiente, el águila y la serpiente, por el río, por el puente, ponme vallas, tengo mente emplumada, la serpiente que sacó hasta presente, como Chávez de repente, ni lo sientes, inconsciente, no me entiendes, no lo sientes, es de cora pa' dementes, en la calle la rifamos, mexicanos controlamos, de la droga no te damos, porque somos más que hermanos, si te caes te levantamos, en la mierda la bailamos, por un homie le brincamos, esto lo representamos, que te quede bien grabado. Apodaca y Guanatos, Arsenal está zumbando, la OS está sonando, en los barrios retumbando, vivencias que te han pasado, vivencias que te han pasado. ¿Qué hubo, le? Ya llegó otro mexicano, pegando fuertemente como Márquez a Pacquiao. Órale, guáchale, raza de firmeza, con el alma bandida y sangre de guerrero azteca. Checa, esto es lo que traigo pa' la yeca. Mi vida loca, perdóname jefa, rifando en las esquinas, los barrios, los callejones, las gorras, el tramo tumbado, también pelones. Esta es la raza verdadera, educado en el barrio y graduado en la loquera. Pa' toda la gente de la Perla Tapatía, les mando un saludo desde el Cerro de la Silla. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna, mestizo de raza, orgullo de Moctezuma. Desde California hasta los cenotes, la Underside con el tren locote. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mi México lindo y bandido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mi México lindo y bandido, si muero lejos de ti. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan de regreso a la tierra donde he nacido. Al lado sur de la frontera soy por muchos conocido, no olvido de dónde he venido, el que es de Cora, bienvenido a la tierra del business, de los vicios y la tranza. Buena mostaza, siempre orgulloso de mi raza, ando con la Underside acá quemándole a la brasa. El tiempo pasa, el arsenal está en la casa. México lindo, tierra de gente que trabaja, la raza que no se raja y a drogado se malviaja. Acá en el barrio morros son soldados que portan navaja, y en la panza te la encajan, vato, así te dan de baja. 33 años de edad ya con 20 de marihuano, con toda mi clica locota en el barrio, que más que amigos son hermanos. Puro sureñero del guero, tirando barrio con las manos. La neta te juro, cabrón, nada más chingón que ser mexicano. No me mexicano. Arrepiento nunca, yo tengo mi orgullo mexicano. Puro sureño 13 es mi placa desde antaño. Nunca me olvido, loco, de los tiempos del paño. Para entrar a la clica, 13 segundos de baño. Puro recuerdo quedan, pero aquí sigue la clica. Más de 10 años tengo en esto, home, checa las flicas. Desde sangre de barrio, homes, el 13 no es por moda, así que no me tiren chapetes, tampoco jodan. Pa' todos los estados, México es el país. Región montano, loco, pandillero de raíz. Con estos vatos locos, siempre buscando la chanza. Con el tren locote, el bilbus visó la tranza. Esa raza atrevida que cruzó el gabacho. No todo es alegría, también se vive gacho. Venimos desde abajo, queriendo estar arriba. Mi placo 821 y la sur 13 de por vida. Ya no parecen rappers, ahora parecen viejas. Respetos a los vatos que están detrás de las rejas. Dime de qué presumes, dime de qué te quejas. Un abrazo a la raza que me apoya en todo Texas. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y bandido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mi México lindo y bandido, si muero lejos de ti.